la sierra, dándole un besito, le encargo a sus plebes. Dios eterno, así estaba escrito, que aquel hasta luego de sus consentidos sería para siempre. Mis viejitos, levitos, esposa y hermanos, mis primos y amigos, no es justo que llore. Que las penas, también los amores, como los billetes y las alegrías, es justo que rompa. Sangre.